¿Ah? El día del Señor, pues muy bien, gracias Fidel. Esto es verdad, es una bendición, es el día del Señor. Pero dentro que sea domingo 14 de marzo, día del Señor, pues hoy la sociedad bíblica pues nos llama a orar por la Biblia y e interceder por la Biblia como siendo hoy el Día Internacional de la Biblia, ¿no? Y es importante reconocer esto, es importante saber de esto. Y por ser el día de la Biblia, pues queremos entonces meditar en esta mañana, en esta palabra. Yo invito a vosotros a abrir en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. A lo mejor es un texto muy conocido de vosotros, vosotros ya lo conocéis, y a veces por el hecho de que sea conocido, pues tan así como es conocido, es olvidadito. Pues se olvida muy fácilmente de lo que dice la palabra. Es interesante notar también que es una cosa importante, es un texto muy importante. Y lleva el mismo texto, o el mismo texto, casi la misma referencia, a no ser el libro distinto, pero de igual importancia, como así Juan 3:16, que dice que Dios amó al mundo de tal manera que entregó a su Hijo Jesucristo para todo aquel que en él cree, no se pierda, pero tenga la vida eterna. Este texto nos va a hablar de la palabra del Señor y es bueno que siempre tengamos a él memorizado. Y dice así, 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Qué bueno. Gracias a Dios que hay algunos aquí que dicen amén. Y quería que esto fuera también una gran verdad en la vida de todos. Porque en este pasaje, Pablo está hablando aquí, dando pues un resumen y una importancia verdaderamente de lo que significa la Biblia, lo que significa la palabra de Dios. Claro que en esta época sabemos que cuando Pablo estaba hablando y escribiendo, todavía no tenía el Nuevo Testamento como tenemos hoy, ya como haciendo parte de nuestra Biblia, pero él recomendaba que toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces él estaba hablando de lo que ellos ya tenían. Ellos tenían todo el Antiguo Testamento ya listo, reconocido en las distintas comunidades, en las distintas iglesias, como palabra del Señor. Y algunos de los escritos que ya se iba escribiendo, pues ya era reconocido entonces en esta época también como siendo escritos aprobados o inspirados por el Señor. Y cuando nosotros empezamos a mirar la Biblia, yo creo que la Biblia es algo para mí impresionante. Es hermosa, es maravillosa. Pero más allá de ser hermosa, maravillosa, que significa para mí que es verdaderamente palabra del Señor, pues la Biblia es uno de los libros más vendidos en el mundo. Desde que se empezó a hacer y producir y a repartir, pues es un libro que no hay otro libro, ningún otro bestseller o ningún otro libro de tanta importancia como lo es la Biblia. Entonces es el libro más vendido. Con certeza es el libro más antiguo que uno podría decir y verificar y conocer como siendo una de las escrituras más antiguas que tenemos. Este libro que vosotros tenéis en sus manos, aunque puede ser la Biblia más nuevecita que tú hayas comprado, pero los escritos datan muchísimo antes de nuestra era cristã, pues es, va más allá. Y nosotros decimos en el Antiguo, es antes de Cristo, en el Antiguo Testamento, a más de 400, 500, 600 y no sé cuántos años, pues escritos antes de nuestra generación o de nuestra, o escritos después de Cristo. Él fue escrito también de una forma espectacular. ¿Por qué? Porque aproximadamente fue escrito durante 1600 años, tiene 40 autores más o menos distintos, y nuestra Biblia se conforma con 66 libros, 39 del Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo Testamento. Y si tú quieres memorizar un poquito más y trabajar un poco con la matemática, pues memoriza que el Antiguo Testamento tiene 39 libros y multiplica 3 por 9, 27, pues ahí tiene el Antiguo o el Nuevo Testamento. Entonces es muy fácil, suma los dos, son 66 libros que tú tienes en tus manos y que es, y esta palabra que nosotros acabamos de leer, dice que es la palabra inspirada de Dios, ¿no? La otra cosa que yo veo interesante es que cuando tú vas a comprar libros y libros de escritores distintos, y a veces hoy en día hasta es del mismo escritor, en el decorrer de la vida del escritor, él cambia de parecer, él cambia muchas veces de posición. Algunos escritores que escribieron acerca de un determinado tema, pues fueron estudiando, y lo que habían dicho al respecto de algo, pues cambiaron su opinión y tuvieron que escribir un libro corrigiendo lo que habían escrito. Pues la Biblia fue escrita por 40 hombres o 40 autores diferentes, y todos ellos llevan una unicidad, llevan una dirección. Nos habla al respecto de uno solo objetivo, es que todo el hombre pudiera conocer a Cristo como Jesús, como Señor y Salvador de su vida. Entonces podemos ver ahí una unicidad entre ellos. Hay también, y podemos ver una continuidad en la narrativa de la historia. Entonces, aunque escritores escribieron en el mismo tiempo en sitios diferentes, pues escribieron una historia igual, muy parecida, muy relacionada, ¿no? Entonces podemos ver que verdaderamente la palabra del Señor es una palabra que, como nosotros reconocemos aquí, es inspirada por Dios. Y si tú quieres aprender aún más al respecto del Espíritu Santo, que también hace parte o hizo parte y hace parte en nuestras vidas, pues Él fue el autor, por esto que podemos decir que a través de los 40 autores que escribió, hubo un único autor, que fue el Espíritu Santo, que inspiró la vida de cada uno de ellos que escribieron la palabra del Señor. Y por eso podemos ver y reconocer que hay una continuidad, hay una semejanza, hay una unicidad entre todos los libros. ¿Por qué? El autor fue el propio Dios. Y a veces es interesante ver, porque cuando pensamos en esto, cuando miramos esto, y cuando se habla en medio cristiano de que Dios fue Él mismo que inspiró, Él mismo que escribió la palabra del Señor, mismo en medio evangélico nuestro, hay personas que muchas veces duda o traen duda diciendo, no, puede ser que esta palabra pues contenga algo de la palabra de Dios. No, puede ser que esta palabra pues se refiere a la palabra de Dios, pero ni toda es palabra de Dios. Y esto confunde a la gente. Y te quiero decir, mi hermano, que nuestra posición, o por lo menos mi posición, y yo creo que la posición de los líderes de la iglesia es que nosotros creemos que esta palabra es verdaderamente palabra inspirada por Dios, escrita por Dios, y no hay en ella ninguna falla. Aunque escribieron hombres diferentes en épocas diferentes, y cada uno escribió conforme su cultura, su contexto de vida, su región a donde que se estaba escribiendo y que recibió la inspiración de la palabra de Dios, no escribió cosas que Dios no quería que él escribiera. Todo que contiene la palabra de Dios, pues es que aquello que Dios quería que nosotros supiéramos. Y esta palabra entonces es la palabra del Señor. Por esto que Pablo aquí afirma, toda la escritura es inspirada por Dios y ella en esta función tiene o pretende hacer algunas cosas en nuestras vidas. Es esto que Pablo está queriendo decir aquí, que toda escritura siendo inspirada por Dios es útil para alguna cosa. Y queremos ver en esta mañana algunas cosas que esta palabra, que no tiene error, que es de un valor supremo, que es todo lo que Dios quiso decir y que nosotros supiéramos, pues nosotros vamos a ver que él es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Cuando nosotros vamos en el Salmo 119, y el versículo 42, déjame, nosotros vamos a ver qué el salmista estaba diciendo al respecto de esta palabra. Salmo 119, versículo 42 dice: y daré por respuesta a mi avergonzador, que en tu palabra he confiado. Entonces el salmista también reconocía que a la palabra que él conocía como siendo palabra de Dios era la única en que él podía poner su confianza. Y igual que nosotros tenemos que entender y confiar y reconocer que esta palabra que tenemos hoy en nuestras manos es palabra del Señor. Y tenemos que colocar y poner toda nuestra confianza en esta palabra. ¿Para qué? Porque esta palabra pues es y va a servir para traer beneficios a nuestra vida y para proveer algo en nuestra vida. Cuando decimos esta palabra es útil para, o es beneficiosa para, o es provechosa para hacer alguna cosa. Y la primera cosa que la palabra nos dice aquí es para la enseñanza. Entonces dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. ¿Y qué significa la palabra enseñar? Un maestro, por favor, ¿qué significa enseñar? ¿Ah? Transmitir conocimiento. ¿Qué más? ¿Qué significa enseñar? Aprender. ¿Qué significa enseñar? Dar la información de algo que no se sabe. Todo esto conlleva o muestra el acto o la acción de la enseñanza, ¿no? Pero en verdad, lo que quería demostrar era que la enseñanza, pues, es producir aprendizaje. Si tú no aprendes, tú no estás siendo enseñado. ¿Por qué? Porque si simplemente tú escuchas, pero no pone en práctica o no sabe verdaderamente aquello que has escuchado, pues esto no sirve para nada. Entonces, la palabra de Dios no es simplemente para ser leída, no es simplemente para leerla y encontrar en ella cosas que hoy verdaderamente son cosas bonitas, aquí están escritas cosas interesantes, pero cuando leemos la palabra está puesta para aprender o enseñar algo que nosotros tenemos que aprender. Hay que producir enseñanza. Quien enseña, si no produce aprendizaje, podemos decir que no enseña. Es como que estábamos hablando hoy por la mañana en la escuela dominical, cuando Rita estaba hablando al respecto de la acción del Espíritu Santo. Pues el Espíritu Santo en nuestra vida tiene que ser un agente de cambio, tiene que cambiar nuestra vida. Y la palabra de Dios, pues el Señor, a través de su Santo Espíritu, estando en nosotros, nos enseña y nos hace aprender algo, nos hace una transformación. Entonces, enseñar, y si aprendemos, somos transformados. Y este es el objetivo de la palabra del Señor. Ella quiere que nosotros aprendamos y que nosotros seamos transformados para poder verdaderamente entonces, pues, hacer o producir lo que la palabra nos quiere enseñar. Entonces, la enseñanza o el aprendizaje es producir una transformación del alumno. Transformar en el sentido con que se mira al mundo y su entorno, pues verdaderamente ver el mundo de una otra manera, entender nuestra convivencia y nuestra sociedad de una otra forma, es entender y aprender y aplicar esto en mi vida, que yo tengo verdaderamente que amar a mi semejante y hasta mismo, pues, amar a mi mismo enemigo. Entonces, si aprendo esto, pues esto hace una transformación en mi vida y hará una transformación en la sociedad de donde estoy viviendo. Entonces, la palabra, cuando dice que es útil para enseñar, es útil para hacer un cambio en tu vida, ¿no? Entonces, la palabra nos ayuda porque nos comunica conocimiento, comunica habilidad, comunica ideas, experiencias, pues enseña una porción de cosas, de dónde vengo, por qué estoy aquí, para dónde iré después de la muerte, me enseña respecto del perdón, de la salvación, me enseña del pastor, enseña de la oveja, enseña del pecado, enseña de la vida, enseña, como había dicho, amar a nuestros enemigos, ¿no? Me enseña a no juzgar a los demás. Todo esto me sirve la palabra, y que me quiere enseñar la palabra, y que yo tengo que aprender a través de la palabra para aplicar en mi vida y ser una vida transformada. Ahora, la cuestión es, ¿quiero yo aprender lo que ella enseña? ¿Estoy dispuesto a aprender lo que esta palabra me quiere enseñar a mí? Verdaderamente, pues, ¿estoy dispuesto a pagar el precio y poner en práctica aquello que yo he aprendido? Cuando Jesús estuvo con sus discípulos, Él caminó 3 años en medio de ellos para enseñarles las cosas. Y ellos solamente podrían ser discípulos del Señor si ellos verdaderamente querían ser y hacer las cosas que el Señor lo estaba enseñando. Y así somos nosotros. Queremos ser enseñados por la palabra. Si no queremos aprender, pues de nada vale la palabra, porque ella no puede enseñar quien no quiere aprender. Entonces, la posición no es de la palabra. La palabra está lista, la palabra está y es, como dice el autor, el apóstol Pablo, útil para enseñar, pero necesita ver si tú quieres aprender. Necesita ver si tú estás dispuesto a sentar, a observar lo que verdaderamente la palabra tiene para tu vida. Y quiero decirte algo. Si todos nosotros pudiéramos verdaderamente aprender de esta palabra, ¿cómo nuestra vida sería diferente? ¿Cómo la vida de nuestra familia sería diferente? cómo la vida y nuestro trabajo sería diferente. Porque esta palabra tiene un poder cambiador tremendo. Pero tenemos que dejarse cambiar. Es que lo más cuesta a nosotros es esto. Y vamos a ver un poquito más adelante, porque aquí estamos solamente en la primera parte. Pues la palabra es útil para enseñar, pero tú quieres aprender, va bien. Este Salmo 16, versículo 7. El salmista, pues conocía del Señor y tenía un corazón impresionante. Versículo 7. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. El Señor siempre está dispuesto a enseñarnos cosas. Nos habla. Nos habla a través de las canciones. Y hemos hablado aquí, Señor, yo no tengo nada. Vengo a ti. Tengo solamente mi corazón. Toma mi corazón. Pero verdaderamente tú quieres entregar tu corazón al Señor y hacer la voluntad de Él. Hablar muchas veces es fácil. Y somos muy ligeros en hablar las cosas. Señor, yo quiero te servir. Señor, yo quiero seguirte. Señor, yo quiero aprender de ti. Como algunos discípulos una vez llegaron al Señor Jesús y preguntando esto. Señor, enséñanos, dirígenos. Pero verdaderamente no quería. ¿Y nosotros? ¿Queremos? Proverbios, capítulo primero. Versículo 7. Dice lo siguiente. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos despreciaron la sabiduría y la enseñanza. Y a veces nos portamos como este tipo de persona. Somos insensatos. ¿Vale? Nos falta verdaderamente este amor y esta voluntad de querer aprender de la palabra del Señor. La segunda cosa que la palabra nos enseña en Timoteo, y volviendo al texto original, 2 de Timoteo 3:16, dice que más allá de ser útil para enseñar, es útil para redarguir. Ahí es peor. Uy, ¿qué es redarguir? Algunas traducciones le dan como reprender. Y ahí esto que vaya, a nadie se les gusta. ¿O sí? ¿Le gusta ser reprendido? ¿Le gusta que le llamen la atención, que riñen contigo, que peleen contigo, que te llamen a ti y digan, mira, esto no está bien? Y la palabra del Señor está diciendo que es útil para esto, para regañarte a ti, para riñar contigo, para molestarte. Es que es una palabra fuerte, que no nos gusta. Pero es esto que la palabra está diciendo. Mira, la palabra es útil para redarguir, para reprender, pero reprender algo que tú estás haciendo mal. Y está diciendo, mira, para con esto, deja de hacer esto, esto no está bien, no es bien hecho. Y a nosotros no nos gusta, para nada, en ningún momento. Sea nuestro amigo, sea quien sea, nuestro jefe, nuestro superior o cualquier otra persona que está en una posición más alta que nosotros y que nos viene a regañar, no nos gusta. Y dice, a este no sabe de nada. A este, ¿quién es este para hablar a mi vida? Y cuando pensamos esto en el ámbito normal de los seres humanos, pues vale, hasta que sí. Pero la palabra del Señor está diciendo que esta palabra nos redargüí o nos corrige, nos reprende, mas es el Señor quien está nos reprendiendo. Y ahí la cosa cambia, ¿no? Ya no soy yo como pastor o como hermano o como que lo que sea pueda te dar una reprensión, pero es el Señor. Y ahí uno entonces se queda molesto. Pues Dios, ¿quién eres tú, Señor, para reprenderme? Y a veces hay personas que dicen así. O a veces las personas dicen, pues tú me estás reprendiendo, pues me voy, me doy la espalda y no quiero escuchar. Y que muchas veces nosotros hacemos esto. Cuando la gente nos viene a regañar, mira, me da las ganas de volver la espalda y salir porque yo no quiero escuchar. Y el Señor dice que la palabra es útil para reprender, para corregir, pues, del camino mal que uno está siguiendo. Pero la palabra nos enseña de una forma maravillosa, porque nos reprende y nos reprende con amor. A veces nosotros no sabemos confrontar a la gente. A veces nosotros utilizamos las peores palabras para reprender. A veces esperamos estar enojado para reprender a uno. Y a veces pasa con los padres. Los padres, pues, cuando no aguanta más, es ahí que va a reprender sus hijos y a veces hablan cosas que no deberían hablar. Es una reprensión muchas veces con rabia. Pero Dios no nos reprende de esta forma. Él reprende de una forma tan cariñosa, mostrando muchas veces nosotros que nosotros estábamos equivocados y tenemos que, pues, reparar la equivocación a donde estábamos caminando. El Señor Jesús en un determinado momento pues reprende a Pedro. Vamos a abrir ahí nuestras Biblias en Marcos capítulo 8 versículo 33 y podemos ver una reprensión del Señor. Este episodio estaba pasando cuando Jesús anuncia a sus discípulos, en medio de sus discípulos, que él tenía que morir. Y Pedro, muy espiritual, muy santo, ya llegó a Jesús y dijo, Jesús, ¿qué es esto? Nosotros no vamos a permitir que tú mueras, ¿no? Y simplemente el Señor dice en el versículo 33, pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate delante de mí, Satanás, porque no ponéis la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas del hombre. Estaba equivocado. Era un hombre que ya conocía el Señor, ya conocía la palabra, andaba con la palabra, andaba con el Señor, y se estaba equivocando. Y llegó un momento que Jesús tenía que reprenderlo y decir, mira, tú estás con una visión completamente equivocada de que yo vine a hacer. Si te estoy diciendo que tengo que morir y pasar por la muerte, pues, ¿qué es esto? Tú estás equivocado, y tuvo que reprenderle. Y a veces nosotros estamos equivocados, estamos caminando de una forma equivocada, aunque conocemos al Señor, aunque estamos en su camino, cuando el Señor nos reprende, nosotros decimos, uy, uy, uy, ya va, Señor, ¿qué es esto? Y no nos gusta, ¿no? Pero a veces el Señor tiene que llamar la atención de nosotros. Lucas, capítulo 5, versículo 50, Lucas 9, 55, es un texto que fue leído hoy por la escuela dominical y que ha sido una buenísima escuela dominical, aunque no fue yo que dicté la escuela dominical, fue mi esposa. Pero mira, tú tienes que venir, esto está precioso. Sí, es verdad que no, ¿no? Pues bien, Lucas capítulo 9, versículo 55, pues Jesús y sus discípulos estaban caminando y Jesús pidió que una comitiva fuera a una ciudad, la ciudad de Samaria. Y cuando estaba entrando ahí, la gente de la ciudad dijo, no, no entréis aquí, por favor. Ya, pues ya sé la fama de vosotros, pues no entre, ya. Y Juan, ahí buscando al Señor, dijo, Señor, ¿qué quieres? ¿Podemos ahí pedir que descienda fuego sobre esta ciudad como hizo Elías y os consuma? Y Jesús en el versículo 55 dice, entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo, ¿vosotros no sabéis de qué espíritu sois? Estaban equivocados. Aparentemente querían hacer todo por la palabra, todo por el Señor. Pero Jesús, vosotros no comprendéis de qué espíritu sois vosotros. Vosotros sois hijos de Dios. Son nueva criatura. Son otra generación. Es otra actitud. Y a veces nosotros, pues, no, Señor, yo sé que estoy haciendo y deja que voy y voy haciendo y el Señor te está, mira, no es así. Aunque esta gente podría hasta mismo merecer a nuestros ojos porque no querían escuchar la palabra, entonces, Señor, quémalos todos de una vez. Pero no es así. Y Jesús dijo, mira, el espíritu es otro, es de amor, es palabra con paciencia, pues ahí está, ¿no? Y a veces nosotros pues no aprendemos mucho de esto. Timoteo capítulo 4, segunda de Timoteo capítulo 4, Pablo sigue dando instrucción, ¿no? Y él dice en el versículo 2 del capítulo 4 de segunda de Timoteo, que prediques la palabra, que instes a tiempo y afuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con paciencia y doctrina. Con paciencia, ¿sabe? En tranquilidad, no se desespere. La obra no es tuya, es del Señor. Hay que decir las cosas. Hay que reprender, hay que corregir, pero no te impacientes. Y Ricardo está ahí, ¿no? No haga como Ricardo hacía antes. Antes Ricardo llegaba en cualquier situación y decía, va para allá, y ya se tumbaba 3 o 4. No es con violencia, es con paciencia y con palabra y con amor. Es diferente. Somos diferentes. Esto es que el Señor quiere de nosotros. Primera de Timoteo, vuelve un libro de tu Biblia, capítulo 5, versículo 1. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre y a los más jóvenes como a hermano. A las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas con toda pureza. Honra a las viudas, que en verdad lo son, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan de estos primeros a ser piadosos para con su propia familia y ya a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Pues reprender con amor. Hay que corregir, pero hay que corregir con palabras de sabiduría, que el Señor no sabe dar, ¿no? Y Hay algo que es interesante, pues en términos de corregir, no podemos dejar pasar o dejar de corregir. Proverbios capítulo 3, la palabra de Dios nos orienta y nos enseña que no podemos dejar de corregir a las personas. Proverbios 3, versículo 11 y 12. No menospreciéis, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatiguéis de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a que quiere, a quien quiere. Entonces, si tú amas, corrige, reprende, enseña, pues haz con que la persona se recapacite y vuelva a los caminos o que busque el camino del Señor. Hebreos capítulo 12, a partir del verso 5 dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no despreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por él, porque el Señor ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaron y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos le parecía, pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, la disciplina, como dice la palabra muchas veces, parece que es dura, nos entristece, pero es buena, porque nos corrige, porque nos enseña, porque nos transforma, porque verdaderamente a través de la disciplina, de la corrección, somos otra persona. Entonces, no estés preocupado si el Señor te está corrigiendo. No estés preocupado y no te pongas irritado o molesto porque el Señor te está corrigiendo. Porque Él quiere lo mejor para tu vida. Él quiere que tú seas diferente. Él quiere verdaderamente que tú seas un hijo irreprochable, una persona en quien no se encuentra ninguna falta. Pues seguimos aquí. La palabra de Dios nos, y volvemos al texto principal de Timoteo, que dice lo siguiente: pues es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Corregir es orientar hacia un camino correcto, o rectificar, o reorientar, reparar. Algunas veces nosotros utilizamos y tenemos que utilizar esto en nuestras vidas. Es como si el coche tuyo que tú manejas, o si tú no tienes coches, pero un día tendrá, vendrá que hay una alineación. O sea, las ruedas tienen que estar alineadas. Y si no están alineadas, pues el coche normalmente se va a un lado. La tendencia del coche es ir para un lado, para la izquierda o para la derecha. Corregir o orientar hacia el camino correcto es más o menos esto. Cuando tu coche está así mal, pues tú vas a un mecánico y él hace una alineación de las ruedas. Entonces ahí tú pasas a seguir el camino correcto. Reorientar, corregir es esto. Es traer de vuelta al camino correcto. Y es esto que la palabra nos hace. Muchas veces salimos de la voluntad del Señor. escapamos del camino del Señor. Y el Señor que quiere es traernos de vuelta a su camino. El Salmo 94, versículo 12 dice: bienaventurado es el hombre al que el Señor corrige. ¿No? Para ver que es importante y tenemos que permitir que el Señor nos corrija. Y no solamente corregir a nosotros, sino que dejar que el Señor nos instruya. Y instrucción es, pues, recibir algún conocimiento o idea de una forma muy sistemáticamente. Pues instrucción es formalizar un proceso o una determinada regla que tú tienes que seguir para lograr un objetivo. Entonces, para que tú hagas determinadas cosas hay unas instrucciones, y las instrucciones te sirven para esto, para que tú consigas el objetivo que tú quieres alcanzar. Y la palabra entonces nos dice que la palabra del Señor es útil para instruir a nosotros en justicia. Comunica sistemas, ideas de valores que para que nosotros verdaderamente seamos personas justas, personas con quien Dios quiere contar con nosotros. Podemos ver en el del correr de la historia de Jesús que Jesús pues escogió 12 hombres y con ellos empezó un tremendo trabajo. Y cuando tú vas ahí en Mateo capítulo 10, versículo 5, podemos ver que el Señor utilizó esta palabra y dice: a estos 12 envió Jesús, les dio instrucciones diciendo: por el camino de gentiles no vayáis, en ciudades samaritanas no entréis, sino y de antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces Jesús dio instrucción, pues dio algunas pautas para que la persona pudiera alcanzar el objetivo por lo cual él estaba orientando o quería que ellos supieran. Entonces la palabra del Señor para nosotros es esto: nos instruye, nos da pauta para que podamos vivir en este mundo y sermos diferentes. ¿Por qué? Porque la palabra dice, y volvemos ahí al texto principal de 2 de Timoteo, dice que la palabra nos es útil para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Entonces, todo lo que la palabra nos quiere enseñar, que quiere enseñar, quiere redarguir, quiere corregir, quiere instruir, a fin de que cada uno de nosotros seamos perfectos. ¿Llegaremos a ser perfectos? No. Pablo, nuestro hermano, que seguro a nuestro punto de vista y de cuando nosotros miramos a Pablo, que era y creemos que era un hermano, mira, que tenía una fe muchísimo más elevada que la nuestra, era un hermano tremendo, él decía que él todavía no había logrado la perfección. Pero una cosa él hacía, que él seguía la meta. Y esto nosotros necesitamos aprender: seguir a la meta, seguir a Jesús. ¿Bien? ¿Están conmigo o con Lucía? Lucía es una bendición, pero estamos aquí y Jesús quiere verdaderamente esto: llevarnos a una perfección, que a cada día nosotros seamos más parecido a Él. Y esto que la palabra sirve para nosotros: ella nos enseña, ella nos reprende, redarguye, ella nos enseña, nos corrige, nos instruye para que seamos perfectos. Y más allá de sermos perfectos, la palabra quiere verdaderamente que nosotros seamos enteramente preparados para toda buena obra. Esta es una de las características del cristiano: hacer buenas obras. Yo no puedo hacer buenas obras para ganar mi salvación y no creemos en esto, porque la salvación no es por las obras. Y Santiago dice esto, ¿no? Ahora, yo hago las obras porque soy salvo por el Señor Jesús y Él me enseña que yo tengo que ser perfectamente preparado y estoy me preparando para que pueda hacer las buenas obras. Jesús en mí, el Espíritu Santo en mí, hace con que entonces ahora yo tengo que ser una buena persona, que tengo que hacer buenas obras. Y es esto que el Señor quiere. Gálatas 2:16 explica un poco esto y ya vamos terminando. Y dice Gálatas 2, versículo 16, y sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley nadie será justificado, ¿no? Pero también si tú vas al final de Gálatas, capítulo 6, a partir del versículo 9, dice lo siguiente: y no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces, en el mismo libro, Pablo explica esto. Pues, tú no eres salvo por la obra que haces, pero después que tú eres salvo, tú tienes que hacer el bien y obras. Y esto es que la palabra nos orienta. Pues en el día de la Biblia, que esta palabra del Señor sea una verdad en nuestras vidas. Que este texto de 2 de Timoteo 3:16 sea una verdad en nuestra Biblia, en nuestra vida. Pues toda palabra, como dice aquí, toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que tú, hombre de Dios, sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Que verdaderamente en esta mañana tú puedas tomar la decisión y decir: Señor, yo quiero ser un aprendiz de tu palabra. Que tu palabra me enseñe y que yo ponga en práctica estas verdades. Y yo estoy seguro que si tú vas con esto en esta mañana, tu vida a partir del momento que tú salgas de la puerta será completamente distinta. Amén. Que en el día que celebramos el día de la Biblia, que esta palabra sea una verdad profunda en tu vida, que sea un agente de cambio en tu vida, para honra y gloria de nuestro Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por tu amor. Gracias te damos por tu palabra, porque tu palabra es la verdad, Señor. Porque tu palabra, oh Padre Santo, es algo simplemente maravilloso, Señor. Y yo sé que tenemos que poner de nuestra parte, Señor, la decisión de conocer más de ti, Señor. Conocerte a ti personalmente, para que tú nos enseñes, para que tú nos reprendas, Señor, lo que hay que reprender en nosotros. Que tú, Señor, puedas verdaderamente, Señor, corregir, Señor, nuestro caminar. Si estamos equivocados, oh Padre, haznos, Señor, volver a tus caminos, recapacitar, reconocer, Señor, que hemos equivocado, equivocamos el blanco, Señor. Pues queremos volver y hacer tu voluntad, Padre. Ayuda a cada uno de mis hermanos aquí en esta mañana, que se encuentra en esta condición, que tú mismo, Padre, sea el ayudador, el orientador, el Padre, aquel que discipula a cada uno, porque necesitamos de tu presencia, Señor. Ayúdanos, Señor. Instrúanos, Señor, con tu palabra, para que aprendamos, Señor, más de ti, para que podamos seguir tus pasos, Señor, que hace bien para nuestra vida y que nos lleva a la salvación en Cristo Jesús. Padre, que verdaderamente nosotros seamos conforme tu voluntad. Tu palabra dice que tú quieres enseñar a nosotros, a corregir a nosotros, a instruir, Señor, para que verdaderamente seamos hombres de Dios, perfectos, sin mancha, Señor. Pues yo quiero esto para cada uno de mis hermanos, de mis hermanos que están aquí en esta mañana, Padre. Dirija la vida de cada uno. Corrige, Señor. Habla, Señor, a sus corazones. Toque en cada vida, Señor. A los que no te conocen, pues que ellos sientan, Señor, que contigo todo puede ser diferente. Toque en cada vida, Señor. Te pedimos esto, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, Señor. Y amén. Que el amor de Dios y del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo sea con cada uno de vosotros en esta semana. Amén. Y que vayan bendecidos por el Señor. Dios os bendiga.